¿Cómo estás, Romina? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, queremos saber un poco cómo viene el tema de la negociación con la provincia de Buenos Aires, el rol del Frente Gremial y cómo lo ven ustedes de este sindicato opositor en la provincia. Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que paritaria estaba con un completo fracaso y parálisis, y que fue la decisión de la docencia que obligó a que sus direcciones sindicales, en primer lugar, la FEB, en UDOGUA, y después en su tema declarar el paro, lo que obligó al gobierno a sentarse ayer a discutir, porque el lunes se empezó a votar en asambleas el tema del paro en estos gremios que te digo. Ayer a la mañana nosotros, los combativos, resolvimos un no inicio de 48 horas y finalmente iba a haber asambleas del sur de la provincia a la tarde. Eso obligó al gobierno, que no tenía planificada ninguna reunión ni ninguna nueva oferta, a convocar de apuro ayer a la paritaria, y en sesiones que duraron todo el día hasta más tarde, hizo una oferta que hoy se va a considerar en las asambleas que se hacen a partir de las 5 de la tarde en la provincia. La oferta que el gobierno presenta como una gran oferta, e incluso Baradel ya ha dicho también que es una oferta a aceptar, en realidad es tramposa, porque el aumento de bolsillo significa 1.500 pesos nada más para los maestros de grado y para los preceptores, y mucho menos para los profesores, y el aumento al básico es muy magro, porque es en dos cuotas, lleva el básico del preceptor a 2.800 pesos en marzo y 3.000 en agosto, y lleva a el básico del maestro de grado a 3.080 en marzo y 3.300 en agosto. O sea, que estamos hablando de básicos que son menos del 40% del salario de bolsillo. Esto achata la escala salarial, achata el escalafón. Y en ese sentido, no es, digamos, una... lo que se estaba reclamando, que era una fuerte recomposición del salario básico. Y por otro lado, con estos sueldos, a cualquier docente a dos cargos ya va a pasar el mínimo no imposible imponible del impuesto a las ganancias, con lo cual lo que tiene por un lado se lo van a restar por el otro, y lo mismo le va a ocurrir con las asignaciones familiares. Sí, nos parecía interesante hablar justamente al respecto de cómo está compuesto el salario docente, porque hoy la mayoría de los medios habla de una oferta salarial que lleva el sueldo de un maestro de grado de jornada simple a 7.000 pesos, pero esto no refleja la realidad de cómo está compuesto el salario. O sea, el salario en blanco docente, vos decías que queda alrededor de los 3.800 pesos. Claro, el salario de bolsillo sería 7.000 para el maestro de grado, pero al ser tan bajito el salario básico, todo el resto compone de cifras, que algunas son remunerativas, pero la mayoría no bonifican. Entonces, por ejemplo, no bonifican por antigüedad, no bonifican por desfavorabilidad, y luego para llegar a ese salario de bolsillo hay una cifra en negro que se llama garantía. Entonces, realmente es una composición muy engañosa, por eso no hay una diferencia tan marcada entre el docente que recién se inicia y el que, por ejemplo, tiene 10 años de antigüedad o el que tiene 15. Claro. Que justamente la bonificación por antigüedad se ve, se calcula sobre las sumas, sobre el básico. Entonces, eso va achatando notablemente la escala. Por eso nosotros vamos a rechazar esta oferta, vamos a hacer una contrapropuesta de que el gobierno debe absorber el impuesto a las ganancias, debe garantizar y eliminar los topes al pago de las asignaciones familiares, y tiene que hacer una oferta que integre mucho más dinero al básico. Esto nos parece fundamental, y bueno, veremos qué resuelven las asambleas hoy, pero desde ya, que con un acuerdo así, los UTEBA multicolor, vamos a plantear seguramente rechazar y tomar alguna medida para que se note y el gobierno pueda tomar cuenta. Si la oferta fuese de 7.000 pesos en blanco, obviamente podrían aceptar, ¿no? ¿Cómo? Si la oferta fuese de estos 7.000 pesos, pero en blanco, que formen parte del salario docente, me parece que sería otra la cuestión, ¿no? Sí, por supuesto. Te quiero hacer una precisión. Sí. El problema del salario de bolsillo de 7.000 pesos versus los 7.000 pesos de básico, es una diferencia sustancial. Por supuesto que ese es nuestro reclamo, y un mínimo de 11.000, pero siempre se pueden ir considerando las distintas situaciones. Por eso yo hablo de una contrapropuesta. Acá hay que, acá, ya de esto que estamos diciendo, hay que plantear cuáles son las principales objeciones. No hace falta hacer una aprobación a las corridas, sino que nos parece importante que se absorba el impuesto a la ganancia, que se garanticen las asignaciones familiares, y que se incremente mucho más al básico de lo que está hoy. A lo mejor no es 7.000, bueno, pero una cifra que realmente no sea 2.800 y 3.000 pesos, que claramente es completamente insuficiente. Por eso, bueno, discutiendo, vamos a hacer las asambleas, y bueno, y tomaremos decisiones en el próximo periodo. La cuestión del impuesto a las ganancias no forma parte, por este momento, ¿no?, de la negociación del Frente Gremial Docente con la provincia. No, no forma parte porque, por supuesto, lo atribuyen al problema de que es un impuesto de carácter nacional. Sin embargo, el paritario nacional tampoco está establecido. Y lo que yo entiendo que hay que hacer es lo siguiente. Para terminar con esta confiscación, que parte de la negociación sea que la provincia absorbe el impuesto. Y se hace cargo como se hace en otras provincias, incluso en algunas empresas. Que para resolver el tema, y para que no se diluya el aumento, son las patronales las que se hacen cargo de sostener todo o una parte del impuesto. Bien, bueno, clarísimo. Romina, te agradecemos estos minutos para, bueno, justamente poner blanco sobre negro respecto de muchas de las cosas que se publican hoy en los medios como, bueno, como verdad, como realidad, sin tener en cuenta justamente estas presiones que son tan importantes que mencionabas. Te agradecemos, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias y, bueno, a disposición para cualquier cosa. Muchas gracias, hasta luego.